La investigación comenzó hace exactamente 8 años y nació a partir de una denuncia que recibió Abuelas de Plaza de Mayo, Mar del Plata. El dato lo brindó Mónica Roldán, la hermana de Omar, secuestrado en septiembre de 1976 junto a su pareja, Delia Elena Garaguzo, que estaba embarazada de 3 meses. Ambos permanecen desaparecidos. La clave del caso es una foto de 1978, en la que María Elena Vázquez y su esposo, Alfredo Bernardo, un ex oficial de la Armada, participaban del bautismo del hijo de Carmen Ángela Orellano, empleada doméstica, y de Mario Guido Capelli, albañil. Los cuatro en el frente de la parroquia de la Santísima Virgen de Mar del Plata. Dicen que en 1976 María Elena Vázquez les ofreció un bebé de una madre que supuestamente no estaba dispuesta a criarlo. Se encontraron 2 veces. La primera les dijo que el embarazo llevaba 5 de gestación y la segunda, cuando solo faltaba 1 mes para el parto, les pidió al matrimonio sus datos personales para el certificado de nacimiento. El 9 de marzo de 1977, la partera, Armonía Rosenthal, firmó el certificado, les entregó el niño y 5 días después, Capelli lo inscribió como su hijo en el registro de las personas de la ciudad de Mar del Plata. Parte de la verdad comenzó a conocerse en agosto de 2010, cuando se comprobó que el niño no era hijo biológico de esa humilde pareja. María Elena Vázquez siempre negó haber ofertado un recién nacido y todavía hoy dice no conocer al matrimonio, mientras que Carmen y Mario la acusan. La que se encargó de probar el viejo vínculo entre los tres es la foto. La foto de la iglesia el día del bautismo. Ahora lo que resta saber es quiénes son sus padres, quiénes son los verdaderos padres de este menor entregado en 1977 y adoptado ilegalmente. Ya cruzaron la sangre del hombre que hoy tiene 37 años con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos y dio negativo. Por lo tanto, también se investiga la posibilidad de marcar este caso como parte del tráfico de bebés, paralelo, histórico, viejísimo, a la apropiación y distribución de niños durante la última dictadura. Pero entre tantas preguntas sin respuestas, lo que sí sabemos es que María Elena, también conocida por Chichita en Mar del Plata, la encargada de ofrecer y ubicar el bebé es nada más y nada menos que la madre de Alfredo Astiz. El fiscal federal Pablo Larreira la imputó por el delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, por alterar el estado civil y falsedad ideológica. Aquel niño lleva como segundo nombre Alfredo, Alfredo. Y quizás, como sucedió en muchos, muchísimos casos, se trate del homenaje al puente con la apropiación y la distribución. El tristemente célebre Ángel Rubio de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada. La investigación continúa. Está radicada en Mar del Plata y la principal acusada es la madre de Alfredo Astiz. Cinco horas, 10 minutos, ya han pasado del nuevo día de este 22 de septiembre de 2014. El arranque en cuanto a lo climatológico se parece bastante a la primavera. Comenzamos con poco más de 15 grados, con 15,6, la humedad del 75%, viento del norte a 29 kilómetros por hora y visibilidad óptima. ¿Qué promete el servicio meteorológico para hoy? una máxima de 23 y sin paraguas por Capital y Gran Buenos Aires. La cosa se rompe mañana, porque se habla de lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche, con una mínima de 13 y una máxima de 18. El extendido completa miércoles y jueves con temperaturas muy similares. El miércoles con una mínima de 9 y una máxima de 21, el jueves con una mínima de 11 y también con una máxima de 21 grados, pero con sol y sin lluvia. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. Mucho River en las tapas del día de hoy, hablando realmente muy bien del equipo del Muñeco Gallardo, que como dijimos la semana pasada, es una gran noticia que por fin aparezcan técnicos que intenten hacer jugar a sus hombres con la misma filosofía con la que lo hacían ellos cuando estaban en la cancha. Esto por un lado, y después mucho Cristina. Hay algunos ecos de lo que todavía queda dando vueltas de su encuentro el sábado con el Papa y por supuesto su llegada al día siguiente a los Estados Unidos, donde la espera una larga agenda. Algunos diarios van tirando ciertas hipótesis sobre algunos encuentros que van a servir como prólogo de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas. Y, por ejemplo, Ámbito Financiero hoy tira en tapa, por lo menos lo hace en soledad, veremos si en algunos diarios aparece en su vida interior, en la sección de economía, pero el dato es tan fuerte que es muy difícil que se escape de las tapas. Y tiene que ver con la reunión con George Soros. Aparentemente, según Ámbito Financiero, ¿te acordás cuando se hablaba de la posibilidad de que los bancos privados de la República Argentina le alcancen al gobierno una suerte de atajo para terminar con el problema de los fondos buitre? Bueno, Soros llegaría con algo similar, ¿no? Y teniendo en cuenta que se trata de un tipo que solamente con meter la mano en el bolsillo puede terminar con esta historia, veremos de qué se trata. Lo dice Ámbito. Habrá que ver cuánto de cierto hay en esta principal información de primera plana que trae el diario fundado por el pelado Ramos. Pero decíamos, ecos de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el Vaticano. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Roberto Caballero, enviado de Tiempo Argentino, de la Radio Pública, para ver qué sucedía con la delegación argentina, su visita al Vaticano, el encuentro privado de 2 horas entre la Presidenta de la Nación y el Papa, los ecos en la prensa local. Hablamos con Roberto, nos contó qué fue lo que sucedió y también en el compacto metimos la palabra de Cristina Fernández de Kirchner en conferencia de prensa el mismo sábado. La verdad que ha sido una experiencia personal muy fuerte. Estoy convencido de que hubo una cumbre aquí en Roma que junta a los dos argentinos más importantes de la contemporaneidad. Sí. Y me parece que también es un dato político insoslayable que haya algún tipo de acuerdo en aquello en lo que pueden ponerse de acuerdo para conseguir un orden internacional más justo, para cuestionar el fundamentalismo de los mercados y reivindicar el rol de los estados como controlador de la ambición constante y deshumanizada del capital impiedoso, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que de algún modo une y sutura dos visiones del mundo, que son las de Cristina y las del Papa Francisco. Esa es una preocupación constante de su santidad. Bueno, los que han leído Evangelii Gaudium lo pueden corroborar, ¿no? Además no hace falta leerlo, no hace falta simplemente escucharlo en lo que él considera la necesidad de una reforma profunda sobre el sistema financiero global y de un justo más equitativo, un mundo más justo y equitativo. Así que sí, se habló, obviamente, como siempre lo hablamos, en todas las ocasiones que tenemos oportunidad. Y realmente estaba muy muy conmovido, muy interesado y muy contento, si se puede utilizar la expresión, por lo que aconteció el 9 de septiembre en Naciones Unidas, cuando se votó la resolución 68/304, por la cual por primera vez Naciones Unidas se va a abocar a la redacción de un tratado, de una convención en materia de reestructuración de deuda soberana. Ustedes saben, esta fue una resolución, yo diría, un hito histórico. No lo digo yo, lo dijo el presidente del G77 más China, que fue el que realmente ayudó a conformar esta mayoría tan importante de 134 votos positivos. Un hecho inédito porque venían desde hace muchos años peleándose por esto, pero creo que la Argentina actuó como un disparador, como una suerte de leading case, para que realmente pudiera sancionarse esto con apenas 11 votos negativos y 46 abstenciones. Teniéndose en cuenta que cuando todo empezó a discutirse, teníamos con Héctor contados 46 votos negativos, ¿no, Héctor? Corregime si me equivoco, no son de Héctor. Bueno, teníamos 46 votos negativos que finalmente se terminaron traduciendo únicamente en 11 votos negativos y 46 abstenciones, si mal no recuerdo. Así que realmente creo que fue muy importante porque revela una voluntad mayoritaria del mundo, porque allí está representado el mundo, en la necesidad de reglamentar precisamente la reestructuración de deuda soberana para que nunca más vuelva a ocurrir lo que le está pasando a la Argentina o lo que ya le pasó a otros países con anterioridad, pero que bueno, que nunca habíamos logrado reunir esto. Hacíamos más de 10 años que las Naciones Unidas venía tratando de hacer esto, y la verdad que debo reconocer que también el Fondo Monetario había expresado esta necesidad. Lo expresó Christine Lagarde, lo expresó una de sus anteriores vicepresidentas, Anne Kruger, que nadie puede pretender decir que sea amiga de la Argentina, fue la que precisamente tomó decisiones muy graves allá por el año 2001, cuando el fondo decidió no auxiliar a la República Argentina en lo que fue la crisis más importante de lo que se recuerda, por lo menos en las últimas décadas de nuestro país. Así que realmente revela que hay un consenso internacional con la necesidad de reestructurar. Bueno, y este consenso no es compartido por ahí por los 10 u 11 países, o los 10 u 11 economías más importantes del mundo, que tienen por supuesto los bancos más importantes del mundo y los fondos de inversión más importantes del mundo, con lo cual tiene un sentido lógico por ahí que no haya interés. El entendimiento, yo no estoy diciendo que a partir de ahí hay matrimonio, sí. Pero el entendimiento entre los dos argentinos más importantes que tenemos es una oportunidad histórica para la Argentina. Sí, claro. Y eso lo tiene muy en cuenta Cristina y lo tiene muy en cuenta el Papa. O sea, algunos dicen, bueno, pero el Papa se kirchnerizó porque recibió la cámpora. No, eso no ocurrió. El Papa sigue siendo el Papa, el Papa tiene una visión política propia, tiene una historia propia. Sí. Pero sí es claramente un Papa que no es antikirchnerista. Claro. Y ese es un dato también a tener en cuenta. Sí, porque evidentemente, si tuviésemos un Papa que está enfrentado al proceso que vive la Argentina, tendríamos mucho más problemas de lo que tenemos. Y yo creo que en este punto no, yo creo que hay comprensión, creo que hay acuerdo político, y creo que ese acuerdo político se va a expresar sobre todo en el plano internacional, donde mucho de la cosmovisión, por ejemplo, del Evangelii Gaudium, conecta con los principios fundamentales de lo que es el proyecto político de Cristina Kirchner. Cuando vos lees el Evangelii Gaudium, que yo creo que de todos los políticos argentinos la que más la ha leído es Cristina Fernández de Kirchner, te vas a dar cuenta que la patria es el otro, que el tema de la ley de medios, que el nuevo orden económico internacional, el rol del Estado, la crítica a la mano invisible del mercado, todo eso está escrito ahí. Sí, claro. Sí. Alguien que me diga que eso no tiene que ver con el kirchnerismo. Sí. Es muy raro, ¿no? Es un momento crucial, es un momento histórico, y yo te digo, es un momento de oportunidades para el país que creo que hay que aprovechar. Volviendo a la economía doméstica, saliendo de la macro, metiéndonos en la economía micro, el gran salto que dejó la semana pasada, la discusión parlamentaria de los últimos días, tiene que ver con leyes del consumidor, ley de abastecimiento, defensa de cada uno de nosotros a la hora de estar de este lado del mostrador, ¿no? Y vos sabés que lo que realmente puso en pie de guerra a las corporaciones, a aquellos que son protagonistas de los monopolios y de los oligopolios en la República Argentina, es que ahora tendrán que ir ante la justicia con la creación de un fuero judicial de defensa del consumidor, muy similar al creado en la década del 40, por primera vez en la historia laboral argentina, de un fuero de alcance laboral, para que todos nosotros, en nuestro carácter de trabajador, si tenemos algún problema con el empleador, encontremos en el Estado una suerte de equilibrio para una relación de fuerzas tan despareja. Bueno, hubo declaraciones de Ignacio de Mendiguren, hombre del Frente Renovador, diputado de Massa, señalando que ya las empresas se están blindando al respecto y que comenzaron a contratar abogados vinculados a las privatizaciones. El estudio Cassange y Asociados cuenta con un largo historial en defensa de las corporaciones, iniciado a principios de los 60, y según de Mendiguren, es uno de los más solicitados. Las empresas empiezan a blindarse, saben perfectamente que van a llover las demandas, aquellas que hoy vos intentás llevar a cabo frente a un contestador automático que no te da ningún tipo de soluciones, y entonces habrá que comenzar a armarse para defenderse ante la justicia. Y según de Mendiguren, la mayoría de las empresas, las líderes, optaron por grupos vinculados a las privatizaciones que tienen una amplia experiencia en defensa corporativa. Sobre todos estos temas, sobre ley de abastecimiento, sobre el rol de la oposición en la discusión parlamentaria y también sobre presupuesto, que será la discusión que se viene, hablamos con el diputado nacional por Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi. Los responsables de los precios, los responsables de los abusos, los que acumulan una tasa de ganancia muy superior a la del promedio de la economía argentina, es producto de la concentración económica que hay en 8 o 10 empresas que explican los precios del 80% de los productos de consumo diario, ya sea en alimentos, en bebidas, en panificados, en lácteos. Entonces están muy concentrados, son muy poquitos, se ponen de acuerdo y son ellos los que, entre lo que se le paga al productor por la materia prima y el último eslabón de la cadena, que es el consumidor, concentran, digamos, acumulan una tasa de ganancia exorbitante. Cuando el Estado quiere intervenir sobre esto, dicen, afecta a la propiedad privada, quieren confiscar nuestros bienes. No, es una intervención que está en cualquier economía seria del mundo. No quisiera ser pesimista, pero he perdido todas las esperanzas de que entren en razones. Yo creo que la oposición se ha encasillado en un lugar político que es estar en contra de todo. El tema del presupuesto es aprobar la marcha de una economía que se ha ido desendeudando, que mantiene un nivel de actividad, que privilegia el consumo interno, que no ha tenido crisis fuertes a pesar de tanto del contexto internacional como de todos los procesos de desestabilización permanente que hacen los factores de poder económico, los intentos de devaluación, etcétera. Y sin embargo, el gobierno se ha sostenido con dignidad, con autonomía y sigue interviniendo en el proceso económico, sigue dando un debate en la sociedad para desenmascarar a los que verdaderamente acumulan. Prohibido amanecer. Un abrazo del café. por su país. Dicen que ha quedado ciego tanto llorarle a la telecita. Camino de mano gasta de su bamba y de Maidín. Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita, siempre por ella violín llorará. Santiagueño Néstor Garnica y chacarera del violín. Curiosidades mundiales. ¿Vos sabías que Japón es un caso muy particular? Es uno de los últimos reductos donde aún persiste el uso del fax. ¿Email? ¿Archivos adjuntos? No. Es mejor usar un fax para ellos. Si te dejan enviar un archivo adjunto, también es mejor usar la versión de Microsoft Office de 1998 si quieres evitar problemas de compatibilidad. No la actualizaron nunca. ¿Tarjetas de crédito? Eso tampoco está muy extendido. Casi todos los negocios en Japón prefieren que pagues en metálico. El hecho de que los cajeros no abran 24 horas complica las cosas. Normalmente los cajeros están dentro de los bancos, lo que va en contra de la propia razón de ser del cajero. Y si encuentras uno abierto en alguna tienda, seguro que no aceptará tu tarjeta, ya que solo los de tu propio banco las aceptan. ¡Qué quisquillosos! Curiosidades mundiales en 7:50. 5:29, 14:03 la temperatura para Capital y alrededores. Para hoy buen tiempo, volvés a casa con primavera, con 22 de máxima. Para mañana dicen paraguas en Capital y Gran Buenos Aires por la mañana, por la tarde y por la noche. Vamos con el título principal de página 12, Infierno Grande. El juicio por el centro clandestino Monte Peloni de Olavarría. La ciudad donde está emplazada la mayor planta cementera del país y en la que fue hallado el nieto de Estela de Carlotto, sufrió la desaparición de 37 personas. 4 exmilitares serán juzgados desde hoy por 21 de esos casos, víctimas de la trama de represores, estancieros y empresarios. Infierno Grande. Y en el corazón de la tapa de página aparece el documento gráfico que te muestra la casona en la que funcionó el centro clandestino Monte Peloni en Sierras Vallas, en el partido de Olavarría. A pie de tapa, una agenda con los buitres en el trasfondo. Cristina Kirchner inicia hoy su actividad oficial en Nueva York con una serie de reuniones que incluyen al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon, al empresario George Soros y a gremialistas con representación internacional. La trata que tenía puntaje. Clausuran un conocido pub de Mar del Plata y rescatan a 24 mujeres que eran evaluadas por los clientes en una página web. Un detenido y dos prófugos. Primavera de goles en el Monumental,

bebo más, porque esta noche vendrá. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Las películas que pintaron una época. 1983. La República Perdida. A la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón salió en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una jornada cargada de versiones. En lugar de ser llevada a la residencia de Olivos, la Presidente fue trasladada en calidad de detenida al Aeroparque Metropolitano. El golpe militar había estallado. Director, Miguel Pérez. Género, documental. Tema, el film está realizado a partir del montaje de imágenes históricas de archivo y dedicado a seguir la evolución política argentina desde el golpe de Estado de 1930, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, hasta la última pérdida de la democracia en 1976. Comentario. Primer film de Miguel Pérez, un reconocido montajista del cine argentino que se transformó en un estruendoso éxito comercial, en lo que mucho tuvo que ver el contexto histórico en el que se estrenó, a meses del retorno democrático, en 1983. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo, una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo. Cinco horas 45 minutos, 14:03, la temperatura para Capital y alrededores. Vía Facebook, Eduardo Mosto nos dice: ¿qué versión de Mariposita con Ariel Ardit? Sí, señor, Ariel Ardit en tiempos del arranque. Ahora ya el hombre hecho buena y está cantando como solista con orquesta propia. El recuerdo entonces de Francisco García Jiménez, que fue uno de los grandes autores entre la década del 30 y la década del 40 de la música popular de Buenos Aires. Seguimos con los principales matutinos porteños de alcance nacional. La Nación dice: por la menor actividad cae el uso de los medios de transporte. En Capital y provincia, la baja afecta a colectivos y subtes, autopistas, cargas y también aviones. Habrá que ver de qué se trata esta nota de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta cómo han cambiado algunas cifras que tenían que ver con los subsidios a colectivos a partir del uso de la tarjeta SUBE. Recordá que antes los muchachos inflaban las declaraciones juradas para cobrar mayor subsidio y estuvieron casi 4 años peleando para que la SUBE no tenga vida, porque eso implicaba sincerar los números. Entonces será cuestión de observar, meterse en las tripas de la nota de la Nación para ver si, por ejemplo, en el caso de los colectivos, que no cabe ninguna duda, de todos los medios de transporte citados, se trata quizás del que se utiliza con mayor frecuencia en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Entonces será cosa que se trate de números que han sido sincerados y no que haya una baja en el consumo. Vaya uno a saber. Agrega la Nación: Francisco, duro con el extremismo religioso. Nadie puede usar el nombre de Dios para cometer violencia. Es sacrilegio. Dichos de Francisco en Albania. Siguiendo con la charla que tuvimos con Roberto Caballero,

cómo me había llegado toda su historia y bueno, y todo lo que pasó, y además el momento en que ella le entregó, estoy mirando para ahí, pero estoy mirando a ella, le entregó al Papa una foto de sus padres, de su madre que aún continúa desaparecida y su padre que, como todos ustedes saben, fue encontrado sepultado como NN en un cementerio uruguayo, identificado por el equipo de antropología forense. Así que fue un momento muy emotivo. Fue sin dudas uno de los datos más interesantes de la presencia de la delegación argentina allí en el Vaticano, sobre todo en el momento de la foto, cuando Vicky Montenegro lo toma del brazo o lo abraza al Papa, y entonces un colaborador, un hombre que por supuesto conoce cada letra del protocolo vaticano, se acercó y le pidió que por favor no lo toque, porque al Papa no se lo toca. Cuando el Papa advirtió eso, la tomó del brazo y él la abrazó para sacarse la foto de esa manera, rompiendo el protocolo vaticano, para sentir o para mandar un mensaje muy fuerte a la Argentina de cuál es su relación hoy con el tema de los chicos desaparecidos. Algo que, insisto, si bien no es revolucionario, es un cambio demasiado profundo, visto como revolucionario por los sectores de la extremísima derecha de la Iglesia Católica, aquí, allá y en todas partes, que por ahí nosotros lo observamos como un muy buen dato, un muy buen gesto, pero que todavía para hablar de revolución al respecto hace falta abrir los archivos vaticanos y contar qué se sabe de los 300 pibes que todavía resta encontrar. Por eso es que hay gestos, hay símbolos, que depende de dónde estés parado, se le da un valor distinto. Pero no cabe duda que hay una palabra, como decíamos en el comienzo de la charla con Roberto, que es la que está imperando en esta historia, y la palabra es cambio, como para no salirnos demasiado del eje y para no entusiasmarnos demasiado. La palabra es cambio. Tiempo de noticias en AM 750. Hora 5, 50 minutos, humedad 84%, temperatura 14 grados, 3 décimas. La presidenta se reúne hoy con el titular de la ONU. Cristina Fernández de Kirchner arribó ayer a Nueva York y este lunes, al mediodía de nuestro país, se encontrará con el surcoreano Ban Ki-moon en la sede del organismo. Luego, a la hora 16, mantendrá conversaciones con representantes del sindicalismo internacional en el edificio del consulado argentino en esa ciudad. Por último, la mandataria concretará una reunión con el magnate George Soros, que es el principal accionista privado de YPF con el 3,5% y que litiga contra el Banco de Nueva York para poder cobrar bonos de deuda argentinos. Por otra parte, el miércoles la jefa de Estado disertará en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Apartaron al fiscal que tenía a su cargo la causa por la USEP. Se trata de Marcelo Roma, que mantenía la investigación paralizada desde julio de 2013. El funcionario judicial debía impulsar el caso contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por su responsabilidad en los abusos de la ex unidad de control del espacio público. Además, había pedido el sobreseimiento del jefe de gobierno porteño, pese a que poseía pruebas documentales que nunca evaluó. Finalmente, por pedido de una de las damnificadas por la USEP, Roma fue desvinculado de la causa por orden del juez de instrucción Facundo Cubas. De afuera. Desaparecieron tres soldados afganos en Estados Unidos. Los uniformados formaban parte de un grupo de 200 militares del país asiático que participaban de un ejercicio bilateral en Massachusetts. Fueron vistos por última vez ayer en un centro comercial y ahora son buscados por los servicios de seguridad norteamericanos. Pelota. Este lunes se disputan dos partidos por la fecha 8. A las 18:10 en Florencio Varela, San Lorenzo buscará la revancha frente a Defensa y Justicia, que la semana pasada lo eliminó de la Copa Argentina. Luego, a las 20:30, Newell's intentará acercarse a la cima de la tabla enfrentando a Racing. Hasta el momento River es el líder con 19 puntos, seguido por Lanús con 16 y por La Lepra e Independiente con 15 unidades. Humedad 84%, temperatura 14 grados, 3 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. 5:57 en toda la República Argentina, 14:03 la temperatura actual para capital y alrededores, dice el diario Muy. Super. River se sacó de encima al rojo, se puso 2-0 en el primer tiempo. Pasó algún susto tras el descuento, pero al final fue 4-1. Los de Núñez llevan 6 triunfos al hilo y palpitan el duelo con Boca, que igualó 1-1 con Banfield. Dice Diario Popular en su título principal de primera plana: se hizo un picnic. River ganó su sexto partido al hilo y lidera con amplia ventaja y un partido menos. Venció al rojo de local 4-1 con goles de Pisculichi, Rojas, Teo y Mora. ¿Qué dice Crónica? Te aplasta. River habló en la cancha. Lo pasó por arriba Independiente con una tremenda presión en todos los sectores. El equipo de Gallardo es una máquina de ganar. Lleva 6 triunfos al hilo y es el único puntero del campeonato. A pie de página, Boca se durmió en el final 1-1 con Banfield. Esta semana vamos a abrir las puertas de un recuerdo que, si no fuera por él, sería imposible que estuviéramos hablando de la Patagonia de principios de la década del 20 y de 1400 fusilados. La historia había quedado sepultada. Y en la década del 60 comenzó un trabajo de reconstrucción con lo que estaba en pie, pero esencialmente con aquellos trabajadores que a principios de la década del 20 tenían menos de 14 años. ¿Y por qué? Porque el teniente coronel Varela, cuando comienza a fusilar, dijo: de 14 para arriba. Y quedaron en pie todos aquellos de 14 para abajo. Y fueron los grandes testigos de la historia que armó Osvaldo Bayer. En capítulos a lo largo de toda la semana, Osvaldo nos va a llevar hasta la Patagonia, nos va a llevar hasta principios de la década del 20. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Bien, nosotros éramos un país con muchísimo inmigrante, principalmente italianos y luego españoles. Los liberales habían encontrado un país vacío, digamos, sin población, después de las luchas contra los gauchos y de la eliminación del indio. Y entonces, bueno, lo dice bien Juan Bautista Alberdi: gobernar es poblar, había que poblar el país. Sarmiento escribió que lo iban a llenar al país con inmigrantes nórdicos. Él decía: queremos alemanes, suecos, holandeses, ingleses, etcétera, pero no pudo hacerlo eso porque, bueno, los habitantes de esos países emigraban a Estados Unidos. Y entonces, entre comillas, tuvo que conformarse con italianos y españoles que trajeron, trabajadores en su mayor parte, que trajeron aquí la ideología del anarquismo del movimiento obrero. Uh-huh. Irigoyen sube en el 16... En el 17 se produce la Revolución Rusa, que tendrá realmente una gran influencia en todas las clases trabajadoras del mundo. Es impresionante la influencia que tuvo también en Latinoamérica y en la Argentina. Y en el año 20 comenzará por la primera huelga patagónica, que se realizará en la gobernación de Santa Cruz. Uh-huh. Allí en los puertos se habían organizado sindicatos de ideología anarquista, pero también gremialista, es decir, que no querían ideologías políticas, y también socialistas, pero en Santa Cruz dominaba la ideología anarquista entre esos sindicatos de los puertos de la costa. La parte de la tierra estaba dominada por la sociedad rural, es decir, por los estancieros, principalmente por los estancieros de la Pampa bonaerense. Su presidente casi continuo había sido un miembro de la familia Martínez de Hoz, por ejemplo. Y en la Patagonia, realmente las estancias de propiedad británica, ¿no? De propietarios británicos, en su mayor parte escoceses, que habían traído la oveja desde Malvinas, y que habían ocasionado también la terminación de los tehuelches. El tehuelche era el habitante natural de Santa Cruz, bien, y que vivía del guanaco. Cuando llegaron las ovejas, el guanaco se fue retirando hacia la cordillera, y entonces el tehuelche empezó a alimentarse de ese guanaco blanco que empezaba a poblar esas regiones. Y entonces, bueno, los propietarios británicos se defendieron con los famosos cazadores de indios, que eliminaban a los tehuelches, que eran denominados ladrones. Es decir, nunca se midió que no eran ladrones, sino que estaban acostumbrados realmente a vivir de lo que le daba la naturaleza. Habiéndose ido el guanaco, bien, entonces vivían de la oveja. Esto trajo un dominio casi absoluto del estanciero británico, pero también del estanciero europeo, ¿no? La concesión Grundwein es impresionante, son más de 2 millones de hectáreas que van a dar los gobiernos liberales a todos estancieros extranjeros, británicos, alemanes, franceses, hasta un uruguayo, pero ningún argentino. Es increíble realmente cómo se repartía la tierra antes. A través de Osvaldo vamos a recordar a lo largo de toda esta semana aquello de la Patagonia, los 1.400 fusilamientos, y después, sobre el final, él va a contar ese encadenamiento de venganzas que terminó con una historia de manera casi novelesca, ¿no? Bueno, estuvimos siguiendo y mucho a lo largo de la semana pasada, y fundamentalmente de las tapas absolutamente repletas de odio del diario La Nación, como con mucha mentira, con mucho engaño, se pretendía primero mostrar que aparecía una reforma en la provincia de Buenos Aires destinada a flexibilizar de tal manera las condiciones de la educación que ya no había más aplazos y que parecía que ibas a poder recibirte, qué sé yo, de ingeniero nuclear en 2 meses y por correspondencia, ¿no? Ese era el sentido de esas tapas, cuando en definitiva se trataba de no estigmatizar a chicos de primero, segundo y tercer grado, 6, 7 y 8 años, a través de la nota. Se cambiaba el lenguaje de la nota, pero nunca se pretendía flexibilizar de tal manera las condiciones de la educación que desaparecía la plaza. Una mentira atroz. 2 días después apareció aquello de, en la provincia de Buenos Aires, en el mismo lugar, se van a permitir maestros sin título. Pero la pucha, sobre llovido mojado. Cuando ibas a la nota, te encontrabas que se intentaba regularizar la situación de centenares de personas que estaban desde hace casi 25 años al frente de 250 centros comunitarios atendiendo a chicos de 0 a 5 años. Y entonces, esa ley buscaba ponerlos en blanco, perfeccionarlos y básicamente tutelarlos, cosa que en 25 años no se había hecho. Otra mentira atroz. Ayer el diario Perfil abonó toda esta historia de la mano de una campaña del señor Fontevecchia que tituló Yo aprendí con el aplazo. Yo aprendí con el aplazo. Y en la nota aparecen personajes célebres: el doctor Cormillot, el filósofo Tomás Abraham, aparece Alfredo Neuco, Gustavo Yankelevich, contando qué interesante ha sido en sus historias personales encontrarse con un obstáculo de ese tipo, encontrarse con un rojo en el boletín. Pero resulta que ninguno contaba historias de primero, segundo o tercer grado de la escuela primaria. Eran todos aplazos o de la secundaria o de su actividad universitaria. Y lo que se busca, insisto, es no señalar con el dedo y decirle fracasaste a un pibe de 6, 7 u 8 años. Se busca un cambio en la relación del docente con el pibe y de la escuela con el pibe. Un dato que se maneja desde hace décadas, pero décadas. Por ejemplo, en Finlandia, que es para los técnicos en materia educativa el paraíso de la educación. Bueno, se busca eso, cambiar el lenguaje de la nota. Son terribles, ¿eh? Y están dispuestos a todo, te lo venimos diciendo todos los días. Hablamos con la antropóloga Mariana Melgarejo, ella es especialista en educación, y me parece una palabra con muchísimo valor agregado para que termines de entender qué es lo que propuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero a través del legislativo, a través de un trabajo donde estuvieron todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Otra de las mentiras. No es un proyecto que tenga que ver exclusivamente con el Frente para la Victoria, ni mucho menos. Mariana Melgarejo. Ya, primero que se achicó todo el debate a un punto de un régimen académico mucho más grande que trabaja aspectos como las preocupaciones que tienen que tener los padres, los alumnos, los docentes. El régimen académico va mucho más allá del tema de eliminar los aplazos, pero si uno se enfoca en eso es porque políticamente tiene una postura al respecto y es correr el eje de la enseñanza y aprendizaje, usar la nota como una especie de arma y no como un medio de comunicación respecto de los aprendizajes de los chicos. La nota siempre es para comunicar qué saben, qué les falta aprender, qué estuvieron haciendo, trabajando en la escuela, a la familia y a los chicos. La nota no tiene un fin en sí mismo. Ahora, si la ponemos como un fin en sí mismo, estamos definiendo, digamos, que es una especie de reparto de premios y castigos. Y ahí la nota, en lugar del aprendizaje, pasa a ser el fin. Cuando nosotros escribimos una materia ya en el 2007, que era Construcción de Ciudadanía, la planteamos sin nota directamente, porque nos parecía que había que poder construir entre el docente y el pibe la importancia de aprender a ser ciudadano, digamos, y que esto no podía ser calificado de 1 a 10, sino que tenía que ser una construcción que tenía que poder orientar los docentes y que el valor del aprendizaje tenía que ser lo que oriente la cuestión. Y respecto de los aplazos en primaria, la verdad es que si vos preguntás a los docentes, prácticamente no se usa, digamos. Los docentes que utilizan el aplazo en primaria es porque lo usan más como un arma, esto que te decía yo, una cuestión de repartir premios y castigos. Los docentes ya prácticamente el aplazo lo han eliminado como forma de calificar porque saben que desincentiva. El aplazo no incentiva, hace bajar los brazos, desmotiva. Vos le pones un aplazo a un chico de 9 o 10 años y lo que le estás diciendo es fracasaste, digamos. Ese es el mensaje. No es podés aprender del error, sino que el error se castiga. Entonces ya el docente comprometido, digamos, que hay muchos por suerte, no lo usan. Por lo tanto, el régimen académico no está haciendo más que legitimar una situación que de hecho está sucediendo. Y para mí, digamos, el régimen académico es mucho más amplio en el sentido que plantea la estructura de la escuela, digamos, plantea cómo se el tema de aprobar por ciclos en lugar de por grados, digamos, eso es una reforma importantísima que apunta a la inclusión. El tema de discriminar claramente cuáles son las obligaciones o responsabilidades de los padres en el proceso educativo, que parece que es algo que les pasa por afuera mientras los chicos están en la escuela, y no, el proceso educativo tiene un lugar en la escuela y tiene un lugar en la casa. Y las calificaciones están diciendo mucho más de la enseñanza que del aprendizaje, o están diciendo en todo caso lo mismo, como lo querramos ver, y eso también lo dice el régimen académico, ¿no? Que cuando uno califica, está calificando todo el proceso, la enseñanza y el aprendizaje. Así que el docente que cree que le pone un 3 al nene, un 2 a la nena, y con eso queda fuera de culpa y cargo, digamos, esto está totalmente comprobado que no es así. y el régimen académico apunta a, por ejemplo, la aprobación por ciclos. Esto es muy importante, porque lo que se da es a los chicos un tiempo más largo para comprender los contenidos, que no es el grado, no es el año, sino el ciclo. Primero, segundo y tercero, por ejemplo, es el primer ciclo. De eso casi no se habló. Uno espera que estén dadas todas las condiciones en términos del consenso popular respecto de esto. Los cambios nunca gozan del consenso, porque sobre todo las instituciones como la escuela son resistentes a los cambios. Entonces, los cambios hay que darlos, hay que discutirlos, hay que poder explicarlos y hay que ir construyendo el consenso partiendo de la escuela que tenemos. O sea, no podemos cambiar todo de golpe, porque esto, bueno, obviamente no va a suceder, digamos. Pero sí hay que darlo, sí hay que empezar el camino por algún lado, y para mí el régimen académico es muy innovador en un montón de cosas. Y creo que se va a ir instalando, y sí, me parece que es aplicable y que tiene el espíritu de la Ley Nacional de Educación, con lo cual debiera poder extender. Prohibido amanecer. Vitale, Baraj, González y aquella inolvidable cueca del reloj. Gustavo Campana, prohibido amanecer. De 5 a 7 en AM750. La moto que querés puede ser tuya. Plan Mi Moto del Banco Nación. Préstamos personales para adquirir tu moto 0 kilómetro de fabricación nacional con tasa fija y hasta en 40 meses. Acércate al Banco Nación. Le ponemos ruedas a tu sueño. Consulta condiciones en www.bna.com.ar o llamando al 0810-666-4444. Cada 7.50 pasa algo. Amores como lo que haya muy poco. 7.50. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Más aire. Como los unicornios. Algo pasa. Bandeja para el cielo. En 7.50. 7.50. Un amor como el nuestro. Más aire. No debe morir jamás. Fede, ¿cómo se manipuló a través de la prensa el informe del Banco Mundial? Que tenía algunos datos realmente interesantísimos de la economía argentina. A ver, evaluando esencialmente algunos índices que tenían que ver básicamente con pobreza, uh-huh. Pero bueno, la manipulación hizo que se escondieran algunos párrafos y que se conociera en parte el informe. Exactamente. Mira, cuando me puse a buscar noticias para este espacio, encontré la del banco, la del informe del Banco Mundial, y dije, bueno, a ver si La Nación y Clarín la ocultaron. Uh-huh. Y no la ocultaron. Simplemente decían exactamente lo contrario. Fíjate, se trata de un informe del Banco Mundial en el que destaca la reducción de la pobreza en la Argentina. Así fue difundido en diarios como Tiempo Argentino, en el portal Telam, en Página 12 creo que también, fue más o menos por ese lado. Ahora, si vas a La Nación, el título es: para el Banco Mundial podría aumentar fuerte la pobreza en el país. Uh-huh. Y para Clarín es, según el Banco Mundial, la pobreza en Argentina podría superar el 40%. Lo que no dicen en estos títulos, y tampoco en el copete de la noticia, es que el informe destaca el aumento del PBI argentino en la última década a nivel regional. Fue del 6% más o menos, cuando a nivel regional fue del 1,6. Fue superado solamente por Perú y Panamá. Resalta también el informe que las políticas sociales y la distribución del ingreso beneficiaron directamente a un 44% de la población, y elogia el aumento de la clase media en nuestro país. El término que usa es dice que tuvo una de las mejores performances en América Latina, las políticas destinadas a este sector. Por otra parte, el informe hace énfasis también en sostener los beneficios y herramientas para los sectores más vulnerables. Y en este sentido, sí, advierte que si estas políticas no se mantienen, un 33% de la población podría caer en la pobreza. Una diferencia increíble. Y no solo eso. Increíble, entre lo que plantea realmente el Banco Mundial y el título de Clarín. No solo eso. Agrega el informe, esto es explicando una medida que tomó en realidad hace 20 días aproximadamente. Por este motivo, que me parece que es lo más importante, el Banco Mundial aprobó un crédito para la Argentina por 1.200 millones de dólares a desembolsar entre los años 2015 y 2018, uh-huh. Destinado a las áreas como educación, salud y vivienda, entre otros. Muy bien. Además de otorgar 1.700 millones para impulsar al sector privado durante ese mismo periodo, que es muy distinto a decir, guarda, que la mitad va a caer en la pobreza. Dios mío. Bueno, así estamos, con este tráfico de palabras, con este tráfico de números de los que te hablamos todos los días. El hombre hoy está cumpliendo 90 años. Don Alberto Podestá nació un día como hoy, pero de 1924, en San Juan. Qué bárbaro. El maestro Alberto Podestá. Junto a las guitarras de las Bordonas, los ejes de mi carreta. Los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, pa' que yo quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga, andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar. Dato que en soledad tira Clarín en tapa. Tevez a la selección. Cuenta el diario que ya le están tramitando la visa para viajar a China. Que esto fue confirmado por la AFA y que Martino lo lleva para jugar contra Brasil y contra Hong Kong. Tevez de regreso. Consejos 750. Acordate bien, anótalo bien. Su cumpleaños no era en agosto, no era en mayo. Era en abril, en el principio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre. Acordate bien, anótalo bien. Era en abril, el ritmo tibio. Consejos 750.

Joaquín Morales Solá. Fede, profundicemos en cómo los medios tomaron en el día de ayer la reunión de Cristina con Francisco. Antes que nada me gustaría aclarar que se trató de una reunión a puertas cerradas y con agenda abierta, y que los únicos datos que se conocieron, o la única información que trascendió sobre el encuentro, fue la que brindó la presidenta de la Nación, luego de reunirse con el Papa. Entre las cosas que dijo, que habló bastante sobre este encuentro, mencionó, el tema de la deuda, como se sabe, es una preocupación constante de su santidad. Solo hace falta escucharlo en lo que él considera la necesidad de una reforma profunda del sistema financiero global. Y además lo definió conmovido, interesado y contento por la resolución de Naciones Unidas respecto al establecimiento de mecanismos a nivel mundial para reestructuraciones de deuda soberana. Bien. El título de La Nación fue, al Papa le preocupa la deuda, pero no la gobernabilidad, pues esta también fue otra pregunta, habían hablado sobre eso. El título de La Nación fue, al Papa le preocupa la deuda, pero no la gobernabilidad, según Cristina. Y Clarín tituló, Cristina le pidió ayuda al Papa para la crisis de la deuda. Muy Esto bien. Me enteré después, que viendo grabaciones de TN, que hubo un señor de anteojos, no sé quién era, sinceramente, hablando sobre lo que él creía realmente que había ido a decirle Cristina al Papa, y que después sirvió como titular de Clarín. El mundo de las hipótesis, el mundo de las versiones amañadas, el mundo de los trascendidos, los rumores, pero es muy complicado estar conformando un altísimo porcentaje de tu mensaje diario en los últimos 11 años de la mano de fantasmas. Es muy complicado, pero ha tenido un efecto realmente muy positivo en algunos sectores de nuestra población. Si vos revisás, casi todo está armado en tiempo condicional, casi todo tiene que ver con el habría, el sería, el diría. Y en eso los muchachos se juegan la vida con títulos a 5 y a 6 columnas, perjurando que por ahí pasa la realidad, que hubo un reto, que hubo un papa que puso en regla a la presidenta de la Nación, y que seguramente alguno de los hombres del grupo Clarín, disfrazado de florero, ¿no?, habría estado en ese encuentro a solas de 2 horas entre el Papa y Cristina. Así fue. La nota fue el sábado por la tarde. Esta persona decía que realmente la presidenta había ido a pedirle ayuda porque estaba complicada, realmente que era un gran apoyo para la presidenta sentir la ayuda del Papa, y la opinión de ese periodista fue el titular de Clarín al día siguiente. Sí, señor. Cuando la presidenta ya había explicado sobre lo que habían hablado. Ya está la presidenta de los Estados Unidos, va a tener reuniones con Soros, con Ban Ki-moon, con sindicalistas internacionales. El tema de la deuda, cuando ella esté en Naciones Unidas, no cabe ninguna duda que será uno de los ejes centrales. En los últimos días se escuchó la palabra de Aldo Cagliari. Él es un abogado argentino, director del proyecto Repensando Bretton Woods, que tiene que ver con poner patas para arriba todo el orden internacional económico que nació en los 90. Él te va a hablar del mundo después del rechazo al avance de los buitres en las Naciones Unidas, de la mano de aquella propuesta que la Argentina más el G77 más China llevaron al recinto y lograron una votación histórica a su favor. Va atrás en el tiempo al año 2002, cuando se hizo la conferencia de Monterrey sobre financiamiento para el desarrollo. Ya en esa época se reconoció en ese documento de Naciones Unidas que es un problema la falta de un mecanismo que regule las reestructuraciones de deuda de manera de obligar a que todos los acreedores tengan que compartir el esfuerzo junto con el deudor y también compartirlo entre ellos, ¿no?, al esfuerzo cuando viene una situación de crisis de deuda. Entonces, y se dijo que se iba a trabajar en esto y que se iba que había que llegar a una solución, etcétera, pero eso se quedó en letra muerta, no se quedó en palabras, que se repitió de vuelta en otra conferencia posterior, se repitió en muchas conferencias desde entonces, pero es la primera vez que una iniciativa de manera tangible está diciendo ok, sentémonos y hagamos una convención multilateral sobre este tema. Justamente la belleza de una convención multilateral es que hay varios países, digamos, no hay ningún país que pueda decir en este momento, a mí nunca me va a tocar, porque las crisis de deuda van a seguir ocurriendo y ocurren de manera cíclica. Y en este momento ni siquiera, quizás en el 2002 todavía había una sensación de que este era un tema de los países del sur, no de los países del norte. Por supuesto, con todo lo que ha pasado últimamente en Europa, en este momento todos los países del norte tienen los niveles de deuda más altos que han tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún país, ni del norte ni del sur, que pueda decir, esto a mí nunca me va a pasar. Entonces, pero ¿qué pasa? Ningún país quiere ser el que dice, ok, esto es importante, esto me puede interesar, porque puede generar miedo entre los acreedores de ese país, ¿no es cierto? De pronto decimos, ¿por qué a este país le interesa? ¿Será que está pensando en defaultear, no es cierto? Entonces, el hecho de hacerlo a través de una convención multilateral justamente provee la ocasión para que cubrir a todos los países sin que ninguno tenga que ser de pronto el que esté diciendo, este es mi problema, a mí me afecta. Obviamente Argentina es un país que está claramente afectado, en este caso, tiene como el espacio para hacer lo que ha hecho, que es ser el que lideró la preparación de esta resolución, pero no hay ningún otro país que tenga que decir esto a mí me puede interesar. Bueno, hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo, que la pueden hacer distintos países, ¿no es cierto? Y eso estamos tratando de que, por ejemplo, así como el Reino Unido tiene una regulación a nivel nacional que restringe el accionar de los fondos buitre para que no tengan que cobrar, no puedan cobrar más de lo que cobran otros acreedores en una situación de reestructuración. Estados Unidos, por ejemplo, como centro financiero importante, podría tener una legislación similar, ¿no? Pero digamos, más allá de lo que se puede hacer en el corto plazo, tenía que llamarse a un grupo de expertos, como se suele hacer cuando se prepara una convención, ¿no es cierto? Que prepare un borrador, tendría que haber expertos del área legal, del área económica, del área financiera, y después tener, pienso, a nivel internacional, pero también a nivel regional, todos los insumos posibles, ¿no? Están las comisiones regionales económicas, como la CEPAL en América Latina, pero también está el equivalente de África, el equivalente de Asia. Invitar también insumos de ese tipo de organizaciones y de esa manera llegar a tener finalmente, si es posible dentro de un año, un borrador de convención que se pueda poner a consideración de los estados para la adopción, ¿no? Prohibido amanecer. Thank you. Hilda Lizarazu, Futuro Perfecto. Las películas que pintaron una época. 1983. La República Perdida. A la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón salió en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una jornada cargada de versiones. En lugar de ser llevada a la residencia de Olivos, la presidente fue trasladada en calidad de detenida al Aeroparque Metropolitano. El golpe militar había estallado. Director Miguel Pérez. Género documental. Tema. El film está realizado a partir del montaje de imágenes históricas de archivo y dedicado a seguir la evolución política argentina desde el golpe de Estado de 1930, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, hasta la última pérdida de la democracia en 1976. Comentario. Primer film de Miguel Pérez, un reconocido montajista del cine argentino que se transformó en un estruendoso éxito comercial, en lo que mucho tuvo que ver el contexto histórico en el que se estrenó, a meses del retorno democrático, en 1983. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo, una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo. Escuchar sin prejuicios es acercarse al otro, es entender, es amor, es querer ayudar. Salir de las adicciones es posible. Habla sin miedos, escucha sin prejuicios. Cedronar está donde vos estás. Línea 141, un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. Título principal de Tiempo Argentino: especularon con la soja y perdieron 1.400 millones de dólares. En los últimos cuatro meses cayó de 3.31 a 271 dólares el precio de la tonelada. Especularon y perdieron 1.400 millones de dólares. Cristina en Nueva York, dice la prensa. La presidenta busca apoyo internacional contra los fondos buitre. Hoy se reúne con Ban Ki-moon y con Soros, que estaría interesado en acercar una solución. Dato principal de portada de VAE: Argentina vuelve a instalar el tema buitre en la agenda internacional. El G20 emitió ayer un documento en el que reclamó instrumentos para evitar acción de los holdouts. Tapa de Ámbito Financiero, dato principal, ya lo estuvimos charlando. Soros hoy en Nueva York presentará plan A para terminar con el default. Es el que más espacio le da y que con mayor lujo de detalles trabaja esta historia. Lectura recomendada para hoy, la tapa de Ámbito Financiero en materia de sus hipótesis. Que fue además, y esto bien vale recordarlo, el que jugó las fichas más fuertes de lo periodístico a través de sus tapas en momentos en que los bancos privados de la República Argentina ya estaban ahí, a 2 centímetros. De la solución mano a mano con los fondos buitre. Y el cronista dice: precios cuidados, empresas negocian subas de hasta 5%, pero no cubrirían sus costos. Cristina busca apoyo contra fondos buitre en Nueva York, de Soros y de las Naciones Unidas. Fernando González, el director del cronista, el director del diario del Colorado de Narváez, firma hoy: el Papa no debe permitir el uso de su buena imagen. Retándolo a la distancia por haberse reunido con un grupo de incorregibles, con un grupo de aquellos que no solamente representan al gobierno, sino que además tienen demasiado perfume peronista. El Papa no debe permitir el uso de su buena imagen, firma Fernando González. Otros datos que tienen que ver con estas tapas: Cristina se reúne con Ban Ki-moon y con Soros, agrega Tiempo Argentino. La presidenta también va a recibir a la Confederación Sindical internacional. Hay que sacar el ministerio a la calle, un diálogo exclusivo de Tiempo Argentino con la ministra de Cultura, Teresa Parodi. La funcionaria destaca la importancia de profundizar la inclusión a través de la cultura. Los tres datos deportivos que trae en tapa el diario Tiempo Argentino: River se hizo un picnic con el Rojo en el Monumental, a Boca se le escapó en el tiro del final, y el Barça y Messi de fiesta. Victoria 5-0. Te agrega un adelanto del suplemento espectáculos con los 20 años que nos separan del estreno de Friends, la serie que todavía a esta altura del partido sigue y con mucho éxito programándose a través de distintos cables internacionales. No solamente lo ves acá en Buenos Aires, Friends sigue siendo una especie de serie de culto para mostrar cómo fueron creciendo ellos mismos en los últimos 20 años. ¿Qué más? El diario La Prensa, 30 años sin polio. Es el único medio que lo cita. Después, nosotros de haberle pegado mucho, ¿te acordás cuando se emitió a través de la Organización Mundial de la Salud un documento hace 4 o 5 meses que hablaba de 3 lugares en el planeta donde todavía la polio seguía con vida? Y entonces, en una población tan sensible, en función de los recuerdos terribles de la década del 50, el hecho de titular "volvió la polio", sin más, fue un dato negro de aquella etapa de La Prensa. Hoy te cuenta 30 años sin polio. La Argentina cumple este año su tercera década libre de nuevos casos de poliomielitis. Es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:56. Humedad 84%, temperatura 14 grados, 3 décimas. La presidenta se reúne con el titular de la ONU. Tras su almuerzo con el Papa Francisco en el Vaticano, Cristina Fernández arribó ayer a Nueva York y este mediodía se encontrará con el surcoreano Ban Ki-moon en la sede del organismo. Luego, a las 16, mantendrá conversaciones con representantes del sindicalismo internacional en el edificio del consulado argentino. Más tarde, la mandataria concretará una reunión con el magnate George Soros, que es el principal accionista privado de YPF con el 3,5% y que litiga contra el Banco de Nueva York para poder cobrar bonos de deuda argentinos. Por otra parte, el miércoles, la jefa de Estado disertará en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Argentina renueva su ofensiva contra el BONI y pide que renuncie como agente de pago. El gobierno publicó una nueva solicitada en los matutinos porteños. Sostiene que el Banco de Nueva York ha dejado de cumplir los requisitos para ocupar ese cargo. Economía recibe a empresarios por la ley de abastecimiento. Convocó a una reunión a grandes, medianas y pequeñas empresas para que hagan sus aportes sobre la reglamentación de la norma. El secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró que el gobierno no se hará cargo de la paranoia de los empresarios y advirtió que no pedirán permiso para llevar adelante lo que tienen que hacer. Los productores sojeros perdieron casi 1.400 millones de dólares por la retención de la cosecha. Es a raíz de la caída del precio de la oleaginosa, que descendió de los $331 por tonelada registrados a mediados de mayo a la cotización del viernes pasado, que fue de $271. El valor surge de multiplicar la diferencia de ambos precios por la cantidad de toneladas que todavía no fueron comercializadas, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario estima que la pérdida para el sector asciende a los $2.000 millones. Mañana continúa el debate por el presupuesto 2015. Desde este martes, el pliego será tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. expondrán el secretario de Políticas y Planificación del Desarrollo, Emanuel Álvarez Agís, el de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y el de Finanzas, Pablo López. Por su parte, la titular del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja, Juliana Di Tullio, anunció que espera poder darle media sanción al proyecto entre el 8 y el 15 de octubre. Pelota. River goleó a Independiente y se afirmó en la cima del torneo. Tras el 4-1, el millonario es el único líder. El entrenador Marcelo Gallardo resaltó que fueron contundentes en ataque y aseguró que el equipo tiene convicción y sabe lo que quiere. Por su parte, Boca empató ante Banfield y cortó así una racha de 3 partidos con victorias. El capitán Daniel Cata Díaz sufrió un esguince y debió ser reemplazado. Además, Central venció 3-1 a Arsenal. Hoy, en tanto, se disputan 2 partidos por la 8ª fecha. A las 18:10 en Florencio Varela, San Lorenzo buscará la revancha frente a Defensa y Justicia, que la semana pasada lo eliminó de la Copa Argentina. Luego, a las 20:30, Newell's intentará acercarse a la cima de la tabla enfrentando a Racing. Humedad 84%, temperatura 14 grados, 3 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Hoy volvés a casa con 23 grados. El paraguas, de no cerca, pero para mañana, porque ya el pronóstico del tiempo está indicando lluvias para la mañana del martes, la tarde y la noche del segundo capítulo de esta semana. El puente con la patria transpirada será otro adelanto de Raíces Spinetta, ese disco triple donde mucha gente ligada a la música de raíz folclórica lo versiona al flaco. Laura Ross y una versión bárbara de Madre Selva.